11 de la mañana, 42 minutos, y aquí La Mar en Coche hasta el mediodía, sonando en La Tribu 88.7 y en fmlatribu.com. El sábado nos pegamos una vuelta por el primer encuentro de los pueblos en la Plaza de Mayo, organizaciones sociales tratando de discutir un programa popular para nuestro país, un encuentro de organizaciones discutiendo ejes como el extractivismo, la agenda sindical, los medios de comunicación, pueblos originarios y también estrategias antirrepresivas. Han funcionado distintas comisiones y asambleas dentro de la Plaza de Mayo, luego se compartieron las conclusiones por la tarde. Nosotros aprovechamos la mañana para ir dialogando con distintas personas y una de las personas con la que nos encontramos dando vueltas por el encuentro de los pueblos es con José Luis Calegari, del Centro Comunitario Angelelli, y junto a él compartimos un diagnóstico de la etapa política que se abre en Argentina a partir del triunfo del macrismo. Ha habido claramente un avance de la derecha, no solo en Argentina, sino en el resto de Latinoamérica, caso Venezuela. Creo que nos obliga a repensarnos también en este proceso político. No solo se puede explicar por el rol de los medios hegemónicos y el avance de la derecha, tiene que revisar nuestras prácticas y nuestro proceso político. 12 años de kirchnerismo también deberían ser un lugar de organización política, pues nos han dejado en manos de tres alternativas de derecha. Ganó una, pero tampoco Scioli, una alternativa tan distinta. Entonces, creo que nos obliga a repensarnos como movimientos sociales, a repensar nuestras prácticas, a repensar qué sector de la sociedad interpelamos. Yo creo que muchas veces le hablamos solamente a los convencidos. Digo, un poco el kirchnerismo hoy le está hablando a sus propios convencidos, con lo cual tampoco va a ser un movimiento de interpelación a otros. Y yo creo que eso nos obliga a repensar qué estamos haciendo y cuánto hablamos para los convencidos y cuánto militamos para los convencidos. Y en ese marco creo que empezar como a laburar más fuertemente líneas concretas, temáticas, juntarnos a partir de ejes concretos, ampliar nuestra mirada en cuanto a con quiénes juntarnos y pensar que la derecha que viene no es una derecha tradicional, no es una derecha como está habituada en la Argentina. Mi visión es que una derecha, igual derecha que siempre, pero mucho más inteligente para comunicar, más inteligente para interpelar sectores, con un manejo de la imagen distinto. Creo que si nos paramos frente a esa derecha como la derecha rancia, vieja y tradicional de la Argentina, vamos a cometer un error. Y yo creo que esta derecha es mucho más inteligente. Entonces, frente a ahí también repensarnos frente a esa derecha, ¿no? Yo, hoy en las redes sociales, uno ve como muchos compañeros se paran frente a este gobierno como si no fuera un gobierno claramente la derecha habitual, ¿no? Que va a ser un ajuste brutal, que va... Y la verdad que no creo que sea eso. Van a andar el país, van a hacer todo lo que sabemos las derechas, pero lo van a hacer con mucho más inteligencia. Y el ciudadano común, el que labura 12 horas, toma un colectivo, llega a su casa, no milita, es un ciudadano que hay que interpretarlo de otra manera. Y creo que ahí hay una gran disyuntiva para nosotros. Hay que empezar a revisar como prácticas. A mí me parece que, por lo menos en la Argentina, hay como prácticas que se exageraron los modos, aunque el fondo de la cuestión no eran apenas reformistas, obviamente. Creo que hay modos que lograron irritar, y ahí los sentidos comunes los construyó la derecha, al tipo común, ¿no? Yo pienso, yo en Florencio Varela, si sumabas el voto de Macri y de Massa, era más del 50%. ¿Qué le pasó a ese vecino común que había votado a Cristina, que había creído en el kirchnerismo? ¿Qué le pasó que pegó un salto de esta manera? ¿Dónde fue? Bueno, yo creo que ahí nosotros deberíamos empezar a revisar seriamente, no solo cómo comunicamos, porque uno dice, bueno, el tema era comunicar, yo creo que el tema es revisar prácticas. Entonces, nuestras prácticas territoriales muchas veces no invitan a interpelar al otro, al que no está convencido, al que no milita con nosotros. Y ahí creo que tenemos siendo pequeños guetos a donde discutimos entre nosotros, nos juntamos entre nosotros y nos damos manija entre nosotros. A nosotros nos está preocupando, por otro lado, el tema de la migración, ¿no? Los migrantes en Argentina son un sujeto político fuertísimo, son miles. Nosotros hemos empezado a impulsar hace tiempo un espacio de migrantes que hoy es una red nacional de ley de migrantes, que hoy tiene presencia en gran parte de las provincias del país, que vamos a tener encuentro nacional en Mendoza en abril. Y ahí nos parece a mí una política restrictiva hacia el migrante. Y ahí no tenemos que tener una capacidad de entender el sujeto migrante. Hoy acá en este encuentro hay muchísimos migrantes. Ahora, no hay ningún espacio donde se discuta migrantes. Y el sujeto político clave para nosotros en los barrios más pobres del conurbano y la capital federal. Y lo otro, empezar a pensarnos qué pasa frente a la política represiva. No hay que olvidar que nos quedó la ley antiterrorista. No hay que olvidar que nos dejaron 50.000 policías en la provincia de Buenos Aires. No hay que olvidar que las cárceles están estallando. Entonces, frente a esto, me parece que también los organismos de derechos humanos tradicionales o están enfrascados en una tarea muy puntual, valiosa y tremenda como el de abuelas, recuperar nietos, o han quedado bastante desdibujados en términos de los nuevos derechos y las nuevas formas de lucha por estos derechos. Entonces me parece que habrá que repensar nuevas formas de laburar la cuestión antirrepresiva, que también ahí debe interpelar al conjunto. No puede ser una respuesta absolutamente dogmática, de diario viejo, donde repetimos lo mismo, porque el vecino común con el que nosotros laburamos todos los días en el barrio es un tipo que quiere seguridad. A ese vecino lo podemos interpelar cagándolo a pedos. Y después lo otro es que los 50.000 policías nuevos en la provincia de Buenos Aires son los pibes de los barrios. Habrá que tener imaginación para repensar. Si decimos que ese policía tiene cabeza de torturador, le estamos dando a ese pibe al cual criamos en el barrio, que hoy es un torturador. O sea, hay que repensar, me parece a mí, ese nuevo sujeto. Y todo esto para nosotros implica construir espacios colectivos. Yo creo que el tema antirrepresivo hay que repensarlo. Ahí por lo menos empezamos a dialogar con algunos grupos del conurbano, a ver si podemos, como impulsamos lo de tierra, los inmigrantes, repensar a ver cómo nosotros podemos pensar también la intervención en el caso de la violencia policial, y que yo creo que la va a haber y que esa va a ser una característica de la derecha en los territorios más pobres, que ya están ocupados los territorios por la policía, porque ahora uno escucha y dice, bueno, porque ahora con Macri viene la verdad que en el conurbano bonaerense la policía sí hoy ocupó los territorios. El aumento de la cantidad de pibes detenidos, pobres y jóvenes detenidos por delito de flagrancia, causas armadas de la policía, donde la investigación es solo policial, es el 70% de las causas. Esto demuestra que la decisión del Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires fue transformar la investigación en un rol policial. Entonces, esto pasó en los últimos 2-3 años, se acentuó. Frente a esto, ¿qué? La respuesta no puede ser solo el discurso, juntarnos entre convencidos, un discurso de documento y decir, bueno, no, y no interpelar a nadie. Algo ha cambiado en esto, que es el 90% de los jóvenes que ingresan a la policía ingresan porque cobran un sueldo al minuto cero. Entonces dejó de ser un lugar donde hace 50 años, bueno, 30 años, la policía decía, yo soy policía, quiero ser policía, tengo vocación de policía, entiendo y me banco y creo en esas normas que construye la policía. Hoy un montón de pibes están ahí como podrían estar en Walmart o podrían estar en cualquier lugar. O sea, habría que repensar el sujeto. Yo creo que el gran drama cuando uno piensa en los sujetos son los de siempre. Que la derecha la de siempre, la policía la de siempre, y que los teteros son iguales que siempre. Entonces yo creo que ahí por lo menos estamos pensando, repensando, a ver si podemos pensar otras cosas más audaces que tienen que ver con si ese pibito con 19 años es igual que la policía torturada de la dictadura. Escuchábamos a José Luis Calegari del Centro Comunitario Angelelli. No se preocupen, que eran apenas petardos en el marco del Encuentro de los Pueblos el 12 de diciembre en la Plaza de Mayo, lo que sonaba de fondo. Y bien interesante el planteo de Calegari para poder pensar justamente el replanteo de las organizaciones sociales en los modos en los cuales buscamos muchas veces interpelar a vecinos y vecinas con discursos que a veces resultan caducos para los propios intereses de mucha gente que vive al lado nuestro, y cómo salir justamente de ese claustro de los convencidos. También estuvimos aprovechando el Encuentro de los Pueblos para poder charlar con Rel Muñancu, referente mapuche, ella que fue procesada y absuelta finalmente por defender el territorio de la industria petrolera. Vamos a escuchar parte de la charla con Rel Muñancu. Bueno, en realidad fueron 3 años que nos fueron preparando para asumir ese proceso judicial tan duro que nos tocó vivir. Bueno, preparándonos para saber que íbamos a estar ahí en ese espacio, sabiendo que, bueno, la justicia nos llevaba a un juicio totalmente injusto, en donde era claro la distinta vara judicial a la hora de tomar los casos, en este caso condenar o llevar a una causa al pueblo mapuche, y no cuando el pueblo mapuche denuncia sobre contaminación y sobre, bueno, los distintos atropellos que vivimos, jamás investigó, ¿no? En ese sentido nosotros estábamos muy claros de todo lo que la intencionalidad de este juicio. Y bueno, estos 3 años que pasaron nos sirvieron para prepararnos y para, bueno, cada vez ir fortaleciendo más nuestra posición, y también poder difundir hacia afuera y contarle a la sociedad lo que estaba pasando con nuestra comunidad, y bueno, todo lo que se estaba armando desde el ámbito judicial para beneficiar a las empresas petroleras en este caso, bueno, y avanzar de alguna manera sobre territorio indígena, ¿no? ¿Qué es el extractivismo en la vida cotidiana? Porque en los centros urbanos a veces lo leemos como teóricamente. ¿Qué es convivir con eso? Y bueno, es convivir con la muerte, ¿no? Permanentemente, porque nosotros vemos cómo todo nuestro entorno se destruye. Todo aquello que alguna vez estuvo en equilibrio, hoy dejó de estar en equilibrio. Como aquellos elementos de la naturaleza, que como el petróleo, por ejemplo, que es un elemento más de la naturaleza. O sea, nuestra lucha no es en contra del petróleo, sino es en contra de la explotación del petróleo, porque el petróleo en su lugar cumple una función. Entonces, el problema es cuando, bueno, cuando la sociedad, cuando el ser humano, a través del modelo extractivista, decide sacarlo de su lugar de origen, y bueno, se produce todo un desequilibrio y contaminación, y obviamente muerte en el espacio La Huente Mapu, como decimos nosotros, que es el espacio de arriba, en donde vivimos no solamente el pueblo mapuche, sino diversidad de pueblos que, bueno, somos afectados por ese petróleo cuando se explota, ¿no? ¿Cómo caracterizás la fase política que se abre y si significa algo para ustedes un cambio de gobierno en este momento? Nosotros en realidad, ¿cómo poder decir, no? Hacemos como un análisis de 12 años de un gobierno kirchnerista en donde el extractivismo ha matado concretamente a líderes que se han opuesto a la explotación minera, petrolera, en distintos puntos del país. Y nosotros lo vivimos muy cercanamente con el caso de Cristina Lincopan, que con 33 años murió de hipertensión pulmonar. Y así podemos ir por distintas partes del país en donde podemos encontrar referentes indígenas que fueron muertos en manos de este modelo extractivista, ¿no? Y creemos que eso es algo duro y crudo para un gobierno que se mostraba como popular y de los derechos humanos, pero que los pueblos indígenas nunca entramos en su agenda. Por otro lado, nosotros sostenemos de que queremos diálogo, sostenemos de que queremos que los estados que han legislado sobre nuestros derechos los garanticen. Y eso obliga a generar ámbitos de diálogo, ¿no? Sabemos que, bueno, que este gobierno no lo conocemos en el territorio. Nosotros sí seguimos sosteniendo que la vía para resolver los conflictos es el diálogo y que sin duda hoy estamos siendo parte de este encuentro de los pueblos para mostrar de que los pueblos, más allá de todas las dificultades que tenemos, no solamente los pueblos originarios, sino los movimientos, las organizaciones de derechos humanos, movimientos sociales, también nos encontramos en la plaza para debatir y decir qué es lo que queremos como movimientos, más allá si somos pueblos originarios o no, ¿no? Que hemos sido excluidos durante tantos años por un gobierno kirchnerista y que hoy, ya con un nuevo gobierno en este país, vamos a presentar una agenda o un plan de trabajo y que esperamos que la respeten, ¿no? Y si no la respetan, nos seguirán teniendo en la calle como nos ha tenido estos 12 años el gobierno kirchnerista, ¿no? En ese sentido, nosotros no tenemos miedo, pero sí también decimos claramente que nosotros tenemos una posición del diálogo, que es la única forma de resolver los conflictos que tenemos instalados en el territorio. Escuchábamos a Rel Muñancu, referente mapuche, en el marco del Encuentro de los Pueblos, antes a José Luis Calegari del Centro Comunitario Angelelli.